Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás escuchando un programa de heavy metal? ¿Quiénes serán estos? Pues estos son unos viejos conocidos de Cathode Paint, que ya les hemos puesto muchas veces aquí. Son los Burial de Alemania, que no sé si te acuerdas de ellos, pero vamos, Sí. aquí les hemos puesto muchas veces y nos quedaba, yo creo, pues yo creo que he traído hasta el EP este que tenía. Sí, lo llegué a traer, un EP compartido con otro grupo. Y nos faltaba proponer lo que es, creo, su último LP que sacaron hace año y pico, que se llama Spit at Night, como la canción que estaba sonando. Y esta canción la he puesto porque es una petición de uno de nuestros oyentes más fieles, que es el señor Aitor Nieve, hermano de Aitor Menta. Y nada, y que le encanta esta canción porque dice que el inicio le recordaba a Iron Maiden. Así que es que habrá tenido un pasado o un presente heavy longo. Y encima, pues los Burials son la hostia. Y nada más, que una semanita más aquí en Cathode Paint. Que este es el programa ya 159. Y no sé qué más decir para empezar. Que voy a buscar aquí las cosillas que tengo preparadas. Porque lo tu tú el tuyo ya lo tienes ahí preparado. Sí. Vale. ¿Quieres ponerlo? Sí, ponlo. Vale, pues cuéntanos. Nada, es el LP de Kaya con un Saint Crisis, que lo tenía ahí abandonado desde hace bastante tiempo. Y como hoy no he traído nada de música, excepto tres vinilos ahí a mano, pues he decidido ponerlo. Y creo que es la pista 3, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Procuro verdades. Ese. A mí esa me encantaba y ahora mirando el vinilo ya no recordaba que venían dos canciones más que en el CD. Sí, Porque también tengo el CD por ahí, creo. O eso lo tenías tú. yo tengo los dos, tengo el CD y luego fui tan friki que dije, quiero todos los LPs de Kaya. Y conseguí en la idea este último y dije, anda, mira, dos canciones de más. Y que el caso, que la tercera está muy guapa, así que voy a... Uy, ¿cómo suena Hace esto? bastante, además, que no escuché Kaya. Pues sí, y más este disco. ¿Algo más que decir? No, que el vinilo es Pues transparente, muy guay. eso es cierto. Pues ahí van. Ah! Y ahora creo que sí, que es cuando esto se acababa y esta ya era otra canción. Sí, no sé, teníamos ahora de repente dudas de... Sí, porque... De si ha saltado a la otra canción. No, no, no que haya saltado, sino... Es que yo no me acuerdo exactamente si ese cambio era así o era ya siguiente canción. Ok, encima, como los surcos del otro lado han sin crisis, que meten 18 canciones, pues no se entienden bien. No Pero sé. Vamos, que aquí ya Joder. Sí que era siguiente canción esto. Hacía muchísimo, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué buenos recuerdos me traen Calla! Normal. Yo creo que los de nuestra época, todos nacimos con Ekaya, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente se ha hecho pajas y dedos con Ekaya? Qué bonicos. Pues sí. Bueno, y... me han dado ganas. Joder, un día podríamos hacer un especial de... Neocruz sí, español. O de un par solo de bandas... Como... Porque además, fíjate, Ekaya, de este disco a luego... Como han ido evolucionando, ¿sabes? Me refiero al negro, a no sé qué. Sí, que, sí. O sea, que molaría hacer como un repaso pero, ahí. Pero un especial Neocruz estaría guay. De esas bandas ahí. Ha habido muchas, también muchas. Yo creo que me sería imposible ahora conseguir cosas porque las he ido perdiendo con el tiempo. Porque ha habido cosas muy, muy guapas. Pero sí que podemos hacer ahí un bonito homenaje. Sí, yo qué sé, me molaría. Como dirían los... Petra de Fenetra. Los días estuve escuchándolos, de hecho. Sí. Qué fuerte. Sí, sí, los estuve escuchando porque hace muchísimos años, con un chaval con el que estuve, me regaló un CD de Petra de Fenetra. Sí. Creo que no me escuchará en la vida, así que lo puedo decir. Bueno, el caso es que brutal, tío, porque yo no los conocía por aquel entonces y me dijo, ¿pero cómo te puede gustar el punk y no conocer a Petra de Fenetra? Pues yo qué sé, ¿sabes? Tenía 17 años. Y yo ya, pues yo qué sé, pues tienes toda la razón, pero no lo conozco. Y hostia, recuerdo que me pasó como un compilado ahí del mítico este de típico pero cierto, más sí. El que tienen, que es homenaje, joder, es que, yo, que se titula como una canción que es no sé qué homenaje. El que acabas de decir tú. La canción de Por un puto homenaje. Algo así, sí. Sí, y luego otro que es un directo con no sé cuántas otras canciones. Tal, sí. No, está la discografía ahí a muerte. Pero cosas de la vida, el disco estaba rayado y saltaba. Entonces, el otro día me lo puse, recordé viejos tiempos y lo traía a la basura. Porque no funcionaba. Así que nada, ahí quedó. Y sí, tío. Una de mis primeras sudaderas, Petra de Fenetra también. ¿Cuánto...? Habría que preguntarle un día a Fernando Potencia cuántas sudaderas ya calcula ves. Que habrá vendido de... De esas y las de Ska, ¿no? Bueno, de Ska yo creo que ya se le debe ir de las manos ahí, pero... Ya ves, pero, sí, joder. Sí, eso era como llevar ahora una sudadera de Adidas, ¿sabes? O del símbolo este parecido a Dolce Gabbana de los hardcoretas. Sí. Ay, pues... bueno, a Petra sí que les hemos puesto por lo menos sí, una vez sí, o dos. Sí, sí, que los he traído. Pero bueno, ahora vamos a poner una canción que es prácticamente todo lo opuesto a lo que significaba en su momento Petra de Fenetra. Más que nada, sobre todo por el ámbito de alcohol, sexo y rock and roll. Sí, la de Vive Rápido y Muere Joven, tío. Y nada, y es que quería poner a otros míticos, pero esta vez asturianos, a los Pre-Intolerance, es decir, a los Strangis Guajes, con este increíble EP que ya hemos traído por aquí varias veces, que lo sacó en su época Víctimas del Progreso, ahí a 200 calillas, que se decían en aquella época, y a mí siempre me ha hecho mucha gracia que explicaran que este... Era un EP totalmente do yourself y non-profit. Y nada, y sobre todo lo he traído, que aparte que musicalmente, pues uno de los mejores grupos de hardcore de la historia de aquí del estado, y de lo bonito que es con su libreto, etcétera, etcétera, etcétera, por la gran canción, entre muchas otras, pero sobre todo por coherencia, que quiero leerla antes de ponerla, me parece brutal. Y yo creo que a día de hoy está súper vigente, y mira que este... Esto es del 80 y muchos. Pero bueno, ahí va. Es muy difícil escuchar, pero qué fácil hablar por hablar. Es estúpido ser vegano para ser más que los demás. Es falso criticar al imperialismo, consumiendo su basura. Es inútil ir de pacifista cuando un nazi te patea la cara. Es absurdo ir de alternativo y seguir enchufado a la MTV. Es contradictorio reírse de un estilo y seguir con dogmas otro. Eso está al revés. El falso renegar del punk y del metal porque venimos de allí. Es precipitado juzgar a alguien, algún día te tocará a ti. Es muy fácil ser muy hardcore cuando tus padres te mantienen en casa. Es pasivo no apoyar una causa, respaldándose en falsas excusas. Es muy bonito preocuparse en las letras, pero en la calle, ¿qué? Es infantil decir, no cambiaré, cuando acabas de empezar a vivir. Nadie es coherente al 100% en la vida. Mírate hacia adentro y cambia tus errores, antes de poner a parir a los demás. Mejor empiezas a mostrar un poco de respeto. Nadie es perfecto, nadie es igual, todos somos humanos. Aprende a convivir entre diferencias, ocúpate de lo tuyo. Sigue tus principios si es que los tienes. Y si no los encuentras, puede que saques algo en claro de esta jodida canción. Tochaco impresionante y... como debe ser. Así que creo que esto, aparte de Agujero Negro, iba a 45 revoluciones por minuto. Así que ahí va coherencia. Ahora sí. Pues ahí estaba esta canción sonando fatal, porque no sé qué coño le pasa al reproductor. Bueno, sí, tiene algo. Bueno, que... ponlo todos en el otro lado, que es que andas. Se escuchaba algo con... mejor. También se escuchaba con mal. Calla. Es que este también el sonido, pues claro, no es la misma calidad. No, pero sonaba un ruido raro por detrás. En el otro, o sea, lo voy a cambiar, pero en el otro también. El problema es que la toma de masa. Que no sé qué le pasa, porque eso me pasa en mi casa y mueves un poquito el cable y no sé qué, y termina quedándose el sonido limpio. Sí. Y aquí, pues ya se escucha, lo intenta mover, pero estaba crujiendo por todos lados. Boicot están haciendo aquí a nuestro día del vinilo, el día que más vinilo nos traemos, y esto está sonando a la virule. No, pues la verdad es que cuando pensaba que cuando la habías leído habías parte del trozo, era ya parte de la explicación de la letra. No, ya. Y cuando era la cantada entera, he dicho, no. De todos modos, creo que muchas veces la gente, bueno, que tenemos bandas o aspiración a hacer algo de música, que creemos que las letras va a cambiar algo. O sea, evidentemente no, pero como que a veces pones demasiado empeño o evidentemente te vuelcas en una letra pensando que tal, y yo qué sé. Pues yo sí y no. O sea, no va a cambiar el mundo ni nada por una letra. No, no el mundo. Digo, bueno, ya, a ver. Si no, sea lo que te refieres. Sí. Pero que a mí muchas veces me... También debe ser, por, no sé, que como que me resulta más... O me hace pensar muchas veces más algo... Un texto no muy extenso, por así decirlo, que o me atrae más... frases sueltas, que es lo que puede ser una canción, que no a lo mejor un texto aquí ultratocho, un libro, ¿sabes? Que no sé, también a mí de pequeño, como lo que me empezó a hacerme replantearme cosas y tal, era la música, que luego, claro, necesitas leer y aprender, ¿sabes? Y 100.000 cosas más, pero como, pues una de las cosas que más me hizo... empezar a pensar ciertas movidas o replantearme cosas, básicamente, fue la música. Pues no sé, como que siempre le doy ahí ese voto... No, pero que es una pena, que a veces me parece que somos como muy inocentes en querer como pedirle cosas a la gente. No, a ver, no a la gente en sí que ya, estamos metidos, pero que no, que me ha parecido muy inocente la... Bueno, sí. Como todas las... Bueno, no, Fraga tampoco somos muy así, pero que no... Que nosotros somos negativos. Que me ha gustado que dice, haz no sé, piensa no sé qué, no sé qué. Aunque sea esta puta... Aunque sea esta jodida canción que te haga pensar, ¿no? Ay. Vale, sí, sí, totalmente. No, que pues eso, que muchas veces pues somos un poco ahí inocentones de decir, pues si al fin y al cabo... Alguien lo va a leer y va a pensar. Mucha gente, pues la gente que de verdad le gusta, ¿no? O ya está concienciada, la canción le va a fortalecer, ¿no? Y va a decir, ah, mira, esta peña piensan como yo y tal. Pero la gente que simplemente te escuche porque sí, por música de sí, que de eso haya porrón también de peña, pues sin más, ¿no? Bueno, ya. Yo que sé que es una tontería, pero que mientras lo estaba escuchando me estaba sonriendo en plan de... No, pero sí que se nota, como yo creo que en aquella época había más letras, a lo mejor, sí, de es que esto ya no que... pasa, no. Por eso también se me ha hecho así. Porque gracioso. Esto en realidad lo estaba mirando, y si estos en la letra hablan de la MTV, esto ya tiene que ser de los 90, no. Hostia, puede ser... tío, de... me parece genial que hablen de la MTV. Yo creo que eso está, de hecho, más actualizado ahora que antes. Joder, ya, pues a la MTV antes era, como vamos... Como la canción del Muguruza esa, de MTV Antenatic Cat. Pues igual, de fuera de la MTV, de la puta televisión, bueno, la puta televisión ya apesta, pero es que tela, con la de la MTV. Ya, no, eso ya son palabras mayores, o sea, antes por lo menos, supongo que al principio la MTV, por lo que sé... Entiendo que la gente se frustrara en aquella época con esos programas de música americana... Claro, pero por lo menos era solo música, ya. Es que ahora ya no es ni música y vaya programitas, porque a cada cual que veo por ahí anunciado mollas así, más mofa. Por cierto, he empezado a ver, he visto... Alaska y Mario. No. Que hay un programa nuevo de un exmilitar venezolano que entrena a peña que está baja de forma y tal. Y hostia, he visto el adelanto y joder, o sea, lo vi porque por ahí por internet ya ponían que ya se están cayendo denuncias por todos lados, ¿sabes? A muerte. Y vamos, quien quiera echarse unas risas, que busque adelanto del programa este, que no sé ni cómo se llama. Es candela eso. Ay... Manuela Candela. Pues que nada, que pasamos de extranjiguajes y de los ciclados exmilitares venezolanos a otra cosa. Sí, mejor. Vamos a ir ahora a escuchar una canción que yo creo que esta canción ya la pusimos aquí, versionada por un grupo de punk, pero que no eran estos, sino que creo que eran los System Seed, pero sí que hemos puesto a los Resist, que son estos... haciendo una versión de heavy metal, que era la de Paranoid de Black Sabbath. Sí. Así que esta vez pues vamos a poner a Resist, porque me encantan esas dos versiones, que yo sepa, a lo mejor existen alguno más y yo no la conozco, pues de una canción mítica de rock que se llama Tonight I Am Gonna Rock You. Tonight I'm gonna rock you. Pues ahí. Me lo estoy cantando a tu bola. Pero... que no, es que es una puta canción comercial, tío. Ah, vale. Claro. Oh, tonight. Pero eso es lo de Enrique Iglesias. No sé de quién es, pero me acaba de venir a la mente. Bueno, pues vamos con esta canción. Que hace la MTV, tío. Pues vamos con esta canción de los Resist versionando a Enrique Iglesias. Venga. Bueno, y mientras dejamos que los resis se desahoguen ahí de fondo, que todavía les queda por alargar la canción. Ahí están. Que hilando temas, pues que a ver si... Me gustan mucho las versiones que se hacen los grupos de punk de temas comerciales de la MTV. Como este. Que, joder, no sé, me mola escuchar temas ahí, versiones raras. Y nada, que te toca. Sí, que pues nada, me voy a poner a los Petrograd, que tenía ganas ahí de escucharlos. Y además es que yo creo que lo que hablamos el otro día de canciones pegadizas, yo creo que Petrograd es una de las bandas que se lleva, joder, la palma. Ya, yo me los he traído también en épocas. Yo he tenido, sí, y además eso, yo este lo conseguí en CD, este vinilo, y luego con el tiempo, tiempísimo, un día me lo encontré en el EP y dije, oh Dios mío. Y... Ay, muy bonita la portada. Sí, y todo, sí, la sí, hostia. Sí. Y yo que sé, que Petrograd también, pues hablando de primeras bandas, fue una de las primeras ahí, no sé. Yo la primera banda me moña. Enseñó, pero sí, una banda moñas. Que ahora es muy típico escuchar, sí, casi todo el mundo. Eso es verdad. Cosas de estas, sí. Y esta era como una un rara avis, sí, que era tío, de hostia. Sí, eso, unos punkis haciendo, sí, pop. Sí, sí, sí, totalmente. Es buena comparación. Y jolín, la verdad es que... yo creo que luego tienen otro disco. Y luego una tienen, yo creo que a lo mejor en CD o algo así me suena de haber, yo tengo escuchado un EP de ellos, sí. Luego tengo esto y luego tengo otro que es el uno es el ABC, este es el 911, sí. Y luego tienen el otro, el EP, ¿no? Y creo que antes sacaron una demo, porque yo recuerdo haber escuchado canciones de ellos pero con muy mal sonido, a lo mejor era un directo, pero juraría que era un rollo demo. Pues eso, de Alemania eran, ¿sí? Ah. Yo creo que sí, ¿no? ¿Eran alemanes o daneses o algo así? Yo creo que más daneses, pero no me hagas caso, pues la verdad es que no me acuerdo. Yo tampoco recuerdo. O nunca lo he sabido, más bien. Yo creo que eran alemanes. Bueno, da igual. En fin. Sí. Que nada, que eso. Así que nada, pues para aquella peña que los escuchaba de pequeños. Y nada, voy a poner la primera canción, la de Song for Jesse, que es súper bonita. Así que a ver qué tal. Si suena esto un poco decente. Pues ahí están Petrograd. Eso último lo decía Dorothy, yo creo. Sí, tiene pinta de peli así. Yo creo que lo decía Dorothy en El Mago de Oz. De no hay sitio como en casa. Pues seguramente. Porque voló por los aires, claro. Es verdad. Porque pusieron un atentado. Que no, Toli. Que ya en la casa está volante. El país de Oz. Bueno, venga, va. Joder. Oye, yo realmente no me acuerdo ya casi de esa peli. Es que yo la tengo, la pillé en DVD como una friki. ¿Ah, sí? Sí, tío, me gustaba más esa película. Hombre, tiene buenos valores. Como era el corazón de hojalata. Claro. Venga, anda. Nada, es que mientras estoy guardando esto, que joder, que tengo que volver a escuchar a Petrograd. Sí, bueno. Tío. Es que además cuando te pones grupos de antaño y dices, ya. Te pones melancólico. Además, joder. Yo me acuerdo que esto lo descubrí cuando a este grupo creo que lo descubrí con la canción esta que dedicaron a Carlo Giuliani, con lo de cuando murió ahí el este, que hicieron una especie de, no sé si ellos o alguien por internet, supongo que ellos, porque está bastante bien hecho, vamos, que no es un vídeo cutre de como hacen ahora en de tal. Y joder, y me acuerdo que encima, pues entre el tema que trataba y las imágenes y tal, era súper súper triste la canción, pero era de joder, qué bueno esto. Y sobre todo en aquella época era de, pues eso, joder, un grupo haciendo pop y con letras así, qué guapo. Pero bueno, vamos con otro grupo que hace pop, pero macarra, que son los Bloody Hammer. Hostia, chaval, pues fíjate, tenía yo ganas de ponerlos. Pues me los he traído porque, joder, Jorge, que siempre prometía aquí que nuestra pasión iba a volver, pero es mentira. Pero bueno, es mentira hasta ahora, a ver si vuelve. Es que el otro día me acordé y dije, estos cabrones, que son varios en el programa, y siempre me estaba, tienes que escucharte a Bloody Hammer, y que me acuerdo la primera vez que me lo dijo de con Peña de Peace Christ, sí. Y fue de, hostia, pues un... Sí, sí, es el cantante, tío. Claro, y yo me imaginé un grupo de... No, pero son dos y dos, creo. Dos de Peace Christ y otros dos de otro grupo que yo no conocía. Sí, sí, pero vamos, que el cantante es el mismo. Sí, sí. Pero que tiene una voz que, Dios mío. Joder, ya ves. Sí, sí, sí, a mí me fliparon. Y que prácticamente no tiene nada que ver con Peace Christ, nada más que el macarrismo que se gasta ahí el cantante. Hostia, tío, pero es que... ahí me recuerda a temática de Black Panda, o sea... Sí, ¿no? Temática de motores, coches... Sí. Fire on my eyes. Sí, sí, sí, es todo así, tío. Street Fighter. Estuvimos escuchando Social Climber. Sí, sí, sí, esto es todo así, tío. O sea, es la hostia. O sea, es la hostia porque mola mazo, porque claro. El tío se le va la pelota y solo habla de fuego, matar, Rayito Mad Max, ir en moto y esas cosas, ¿no? Y la foto que tienen, yo no sé si serán de ellos ahora o tal, pero vamos, parece sacado de los primeros grupos de punk. Ahí en el 70 y medios. Y el caso que salí encantado con este punk rock de voz ultra cazurra. Y quería poner la canción de Stormtroopers, que además su canción más hoy. Sí, sí, sí. Porque dicen hoy. Es un temazo esa canción, chaval. Es la hostia. Así que van a... Bueno, todo el disco, lo recomiendo, que en serio, que os lo bajéis y lo petéis, porque, joder. Si en cuanto escuchéis esta canción vais a ir directos ahí al Bandcamp, a donde sea, a bajarlo o a conseguirlo en formato físico. Así que vamos con Stormtroopers. We'll be right back. Joder, qué bien le viene esta este sonido tan guarro y tan saturado y al punk rock. Esto se tendrían que hacer ahí un EP con los Nazi Death Camp. Ya, aunque tío, nosotros son un pelín más melódicos y más rapidillos, pero la voz... No sé, yo no sé por qué, o sea, a lo mejor, no sé, pero es que como que escucho esto y me viene a la cabeza el Juanma, tío. O sea, no sé por qué, te lo juro, es una vinculación súper extraña, pero la primera vez que les escuché como pero que ¿pero tú has visto vídeos de ellos tocando y eso? No. Porque yo creo que... No sé. Que podrían hacer un buen duelo entre Juanma y el cantante de Peace Cry ahí. Sí, yo creo que me pega ahí su pero rollo... tanto en voz como en moverse para los lados pegando... Claro, lo de verlos no, pero lo del rollo de voz no sé por qué lo vinculé automáticamente y fue como... No sé, que luego no tiene mucho que ver el estilo, pero... Ya. Yo qué sé, pero me vi... Juanma, hazte un grupo de punk rock cazurro. Bueno. Que además seguro que este rollo a ti te mola. Joder, es que a quién no. Que voy a poner ahí, hablando de Jorge, que me acabo de acordar, voy a dedicarle una canción que últimamente está muy flipado con un grupo que se llama Guida. ¿Guida? Sí, Guida. Hacen una paranoia de pop... glam, punk, antiguo así, sí. Muy curiosona. Y yo qué sé, la verdad que me están enganchando. Y me acuerdo ahora mismo, digo, joder, voy a poner a los Guida y son de Roma, de Italia. Pues y luego digo, voy a poner yo una esta de Roma. Genial. Pues entonces voy a poner aquí una que me puso hace poquito. Del disco... ¿Pero que te puso Jorge o que te puso la canción en sí? No, que me puso Jorge. La canción todavía no consigue eso. Eso tiene que llevar muchos años de práctica. Pues nada, que vamos a ir con la canción Hold Me Tight de su disco Let's Do It Again, que está muy guapita. A ver... Come Pues aquí hemos vuelto después de esta rareza, que lo peor de todo es que tiene su aquel. Hostia, en serio, hay que darles oportunidades a los guías. Lo que no paraba de preguntarme a mí mismo según lo escuchaba era de, ¿esto podría llamarse punk rock? Y es que lo peor de todo es que sí que tiene cierto toque ahí, ¿sabes? No sé, no es que sea punk rock, porque claro, esto tiene mucho de muchísimas cosas, pero no sé. Tiene un toque ahí... Más su rollito glam ese... Sí, y el inicio que parecía una canción de Muse, porque empieza exactamente igual. Sí, sí. No sé, la verdad que además tocan ahora dentro de poco en Madrid, así que, pues no sé. Puede estar gracioso. Sí. Pues nada, y como estamos en Italia, hacía mucho que no poníamos nada de Italia, y aquí hemos puesto a millones de grupos de hardcore y punk italiano, pues vamos a poner un grupo italiano que no tenga nada que ver ni con el hardcore ni con el punk, pero sí con la anarquía. Y es que antes de poner la canción, como estoy dudando entre dos canciones, te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Qué te apetece más, bailotear o escuchar una canción en la que sea chico chica? ¿Bailar o chico chica? Bailotear. Pues vamos con entonces Mani in Alto. Luego digo qué es esto mientras canto. Lo si capisce già dal conteggio di tutti quelli che dopo aver giocato trovano più concreto un furgone blindato. Cambi la tua vita stando sotto i tre minuti. Sogno che sia vera per i proletari armati. E allora guardi indietro per cercare del conforto. Che l'uomo che lavora è uguale a un uomo morto. Pensa sulla strada tipo noi Garnier. A cavallo a cavallo di una delle lei. Andare giù al fianco di Durruti a scaso. Che pure nel 2000 ci sentiamo solidarios. Siamo tanti in tutti i continenti. La gloria di campare alle spalle dei potenti. Così domani potrò finanziare la mia vita uno spazio sociale. Faccio un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa rivoluzione. Faccio un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa. Eppure al giorno d'oggi sembra tutto uscire pazzo. Torre prigioniere devo pure dire grazie. Sono stanco di tirare a campare. Ci fosse ancora uno da rubare. Quando si viveva di timbre di libretto. Dare l'assalto al cielo con in mano una 38. Ed essere pure l'eroe del quartiere. Ho un sogno in testa e lo voglio realizzare. Invece adesso tocca andare a lavorare. Timbre e cartellino, nuova merda da ingoiare. Chi si sveglia all'alba, chi rischia di impazzire. Come se non bastasse rischi pure di morire. Popolo sfruttato, sottopagato. Ti sei disfruttato, ti hanno derubato. Prende ciò che è suo per un riscatto assicurato. Ma resta imprigionato dalle leggi dello Stato. Faccio un salto dietro al balcone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa rivoluzione. Faccio un salto dietro al balcone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa. Ogni ricchezza invidiata, ogni violenza subita, ogni violenza che è stata finanziata, i muri del quartiere l'hanno cementata. Ma la gente che vive la giornata saluta il suo quartiere e va. Fosse un salto dietro al bancone. Fosse un salto dietro al bancone. Fosse un salto dietro al bancone. Fosse un salto, fosse un salto, fosse un salto. Fosse un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa rivoluzione. Fosse un salto dietro al bancone a cambiare la situazione. Noi saremmo tutti a brindare, calza in testa rivoluzione. Pues aquí estaba Acero Moretti desde Milán, si mal no recuerdo. Y nada, pues un joven anarquista haciendo hip hop. Y que hacer hip hop y hacer rap no quiere decir que tengas que hacer canciones para llorar ni deprimirte. Ni sexistas. Ni hablar de dinero ni las coches que tienes. No, hombre, eso yo creo que... O sea, yo lo que me refería era una pequeña crítica a los grupos de rap así... De aquí, sí. Rollo, pues yo qué sé, que tampoco es que escucho mucho. Pero como de todo me parece que lleva un rollo como de música en cuanto a lo musical, no a las letras. De bajón, como, claro, muy como melancólico, dices. Muy melancólico, aparte que ahora está muy de moda en el hip hop este súper lento y tal, que es como, joder, un poco de vidilla como mete aquí el amigo italiano. Es fiesta forever. Joder, ya ves. Es brutal, tiene unos temazos increíbles. Y otro CD que hacía mucho que no escuchaba. Y vaya conciertazo que se dio este pavo con Drawing Grown o algo así, que era una chica, y DJ Malatesta. Ajá. Fue increíble. Y nada, que ya la última canción, que a mí se me va a pasar el programa volando, ¿no? Lo siguiente. Pues nada. Y te toca. Que despedir. Cuando traje este gran vinilaco, que es que cada vez que lo vuelvo a coger me dan ganas de llorar, este vinilo compartido de Anunnaki Revenge con Asphyxia, lo nuevo de ambas bandas, que bueno, no es tan nuevo, pero que han editado ahora, me dejé sin poner la parte de Anunnaki, que por cierto, fe de ratas, que cuando pusimos la Asphyxia, quisimos poner una canción que, viendo aquí en el libreto, trataba de pues aquellas personas que van a no sé cuántos mil kilómetros y sí. Pues eso, bueno, que se titulaba Parte del espectáculo, pues esa gente que es non profit y que van de ese rollo alternativo y luego son peores incluso que lo comercial, sí. y se nos pusimos la versión de los World, el caso, bueno, que vamos a poner ahora a Anunnaki Revenge y ya volveremos a poner otra vez Asphyxia otro día, sí. Y pues quiero poner la última canción. Bueno, es que realmente me parece brutal la parte de Anunnaki Revenge igualmente. Así que ya iremos poniendo más. La última canción es esa, la vendetta particular de los Anunnaki. Y igual, cantada en inglés y a tope. Pues hasta la semana que viene. Nos despedimos, chao. Your love, not just the sustain of the job of mine.